Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulibre@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Hola, hoy es 27 de octubre del año 2012 y estoy con Fernando Díaz Villanueva. Fernando Díaz Villanueva es director de negocios.com, periodista, pero bueno, le voy a dejar que se presente brevemente. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas. Cuéntanos un poquito brevemente a qué te dedicas, de dónde vienes. Bueno, yo soy periodista. Ajá. Dicen, no eres historiador, pero no escribes. No soy historiador. Una cosa sobre es que historia. Haga libros de historia o escribe artículos luego, y demás. Pero, vamos a hablar de ello después. Pero básicamente soy periodista, yo me gano la vida como periodista y además es un oficio que me gusta. Soy un gran preguntador, un cotillanato. Me gusta enterarme de todo y después contarlo. A lo mejor vas a hacerme la entrevista tú a mí, entonces. No soy un periodista al uso, pero sí soy periodista. Y además creo que este es un oficio bonito que requiere de gente que le encante el oficio. Es decir, que no haga esto como si fuese como el que va a la oficina. Yo voy al periódico encantado. Y me encanta contar cosas y que se lean. Y no procuro ni cambiar el mundo, ni hacer arte, ni nada de eso. Procuro contar cosas. Te he invitado a que estés hoy conmigo porque acabas de publicar muy recientemente dos obras. Ahora nos vas a explicar, vamos a hablar de ellas. Pero además, muy seguidas. Ha sido la primera vez el libro de historia de España. ¿Cuándo se publicó? En agosto. En agosto. Y la enciclopedia Perro Flautica o del Perro Flauta es de reciente publicación. Es de octubre, sí. Es de octubre, o sea que hace a lo mejor dos semanas. Fernando, ¿por qué has decidido publicar en formato digital, que eso es lo característico de estas dos obras, con Amazon para formato Kindle, ¿verdad? Explícanos un poquito qué te ha llevado a tomar esa decisión. Bueno, es una decisión que tenía tomada hace ya tiempo. Gente, compañeros y gente que me conoce ya lo sabía porque ya se lo había hecho ver hace más de un año, ¿eh? Es decir, desde antes incluso que aterrizase Amazon en España. Yo sabía que en Estados Unidos existía una posibilidad para los autores, que se llama KDP. Que Kindle Direct Publishing, que es publicación directa de Kindle, ¿no? Yo cuando leí cómo funcionaba eso en Estados Unidos hace ya un tiempo, me fascinó. Y lo único que deseaba es que llegase a España cuanto antes. Yo ya he escrito varios libros para editoriales, para el papel tradicional, ¿no? Desde hace, el primero salió en el año 2002, entonces la biografía de Fernando el Católico ya 10 años, ¿no? Sé de qué va esto, no soy un novato, ¿no? Y el último salió en el año 2009, ¿no? 2010, el de Historias con Vida Propia. Entonces, después de 5 libros, yo lo que había visto, mi experiencia personal, yo no soy una estrella, yo no soy Lucía Echevarría o, no sé, Ruiz Zafón, ni nada de esto, entonces yo soy un autorcillo de segunda o incluso de tercera que puede acceder al mercado editorial ordinario, pero en la parte más baja. Vamos a recordar los nombres de tus libros para el público que los quiera buscar. Yo meteré algún enlace en la entrevista. Pues tenemos Fernando el Católico, Isabel la Católica, que están los dos en Edimat, todavía se encontrarán por ahí por Iberlibro, y Che Guevara, una biografía bastante, una biografía del Che Guevara bastante incorrecta, que tiene dos ediciones, una del año 2004 y la otra del año 2008. Y luego Nosotros los Españoles y Historias con Vida Propia, que es la última, que está editada en la editorial Crónica. Esa todavía se puede encontrar en alguna librería, desde hace un par de años. Estupendo. Bueno, entonces, a través de internet, por internet me enteré de la historia esta de KDP. Y yo no sabía cuándo iba a aterrizar Amazon en España. De hecho, estábamos todos deseándolo, no sabemos cuándo era. Y aterrizó hace justo un año, en noviembre del año pasado. Y todavía no lanzó el KDP, que se lanzó a lo largo del año 2012. Y en el momento en que se anunció en España, yo ya miré cuáles eran las características y me hice una composición del lugar. Voy a empezar a publicar aquí por varias razones. De hecho, en mi blog, diazvillanueva.com, publiqué un artículo largo explicando por qué razón me había pasado al formato digital exclusivo. Directamente y exclusivamente. La primera es por lo que te decía, yo soy un autor de segunda B. ¿Pero eso qué significa? Significa que ninguna editorial se pega por mí, ¿vale? Que yo soy un autor sin más, es decir, lo que es el, en inglés, el workhorse de la industria, sí, ¿no? Sí, es decir, sí, los autores, uno más, ¿no? No soy eso, Ruiz Zafón, no vendo millones de ejemplares, ni Rollins, ni ninguna de los grandes, ¿cómo se llama esta que ha escrito Las sombras de Grey? Una tía, una americana que se ha dado a ganar dinero. Sí, una trilogía de tres ladrillos. Bueno, pues yo no es mi caso, yo no escribo de eso y además no soy novelista y además, pues, bueno, tengo un público muy pequeño, afortunadamente fiel, que me sigue en el blog, que me sigue en mis intervenciones en la televisión, etcétera. Yo se lo agradezco muchísimo, pero bueno, tengo, soy periodista, firmo mis noticias, mis historias, tal cual. Creo que soy honesto y que lo que digo me lo creo y además es cierto, cosa que yo no sirvo a nadie más que a lo que yo creo que es lo cierto y que es la verdad. Y bueno, pues la mejor manera para mi caso era publicar por mi cuenta. La primera es por la accesibilidad. Llego, edito y publico. Yo me lo guiso, yo me lo como. La segunda es porque uno escribe por dos razones. La primera para que te lean y la segunda para ver si te puede dar algo de dinero al escribir. Entonces, con las editoriales era todo un problema eso. Porque te pagaban tarde, mal y nunca. Si te pagaban. ¿Vale? En cambio, en Amazon, no, Amazon paga cada tres trimestralmente en efectivo. ¿Vale? Y te deja los royalties, en concreto en el servicio KDP, si le das exclusividad a Amazon, te deja el 70% de los royalties. En el caso de los libros mayores, el 8%. Muy bien. El 8% y te liquidan cuando les da la gana. ¿Qué les parece? Entonces, bueno, pues mira, si vendes 300 libros y te quedas el 70%, y además tienes la garantía absoluta de cobro, pues no está mal, ¿no? Luego, esas son las dos partes, digamos, que se podrían comparar con el mundo anterior. Era con el mundo que viene. El disco como tal ha desaparecido o está en trance de desaparecer. ¿El CD? El CD, sí. Tenemos que la película como tal, ese también está en trance de desaparecer. Será un poco más lento, pero está en trance de desaparecer. Bien, ¿qué nos queda? Nos queda la literatura, la escritura. Es información, como el vídeo, como la música. Entonces, lo que faltaba era el soporte. En el caso de la música aparecieron los reproductores MP3 y en el caso del vídeo, bueno, pues los reproductores multimedia o los propios ordenadores. En el caso de los libros, pues hasta el año 2007, que aparece el primer Kindle, aquello era, bien, ¿dónde vamos a leer? ¿En el ordenador? No, pues cansado, y el PDF y demás, ¿no? Pues Amazon en el año 2007 lanzó un aparato que tiene una pantalla específica que se llama e-ink, de tinta electrónica, en el que se lee de manera muy confortable. Y bueno, y Amazon lo acompaña de una tienda llena de títulos a precios muy buenos. Es decir, revoluciona totalmente el sector editorial. En España tarda en llegar, bueno, no solo en España, ojo, también pasa en toda Europa, a excepción del Reino Unido, ¿no? Tarda en llegar esto, pero bueno, evidente que ya ha llegado y que va a ir a más, porque leer en formato electrónico es más cómodo. De hecho, el que lo prueba no vuelve. O el bichi catalán, ¿no? El que lo prueba lo distingue. Pues en el caso del Kindle, el que lo prueba lo distingue. Y sabe que es muy cómodo, que el lector pesa 100 gramos, que puedes llevar los libros que te dé la gana dentro del lector, que además lo has comprado a un precio de risa, que no tienes que estar pateándote Madrid. Bueno, y digo yo Madrid, que es una ciudad donde da gusto ser un lector porque tienes, encuentras cualquier cosa. Pero claro, alguien que vive en una ciudad pequeña ya sabe lo que es encontrar un libro, ¿no? En fin, yo creo que en 10 años casi todos leeremos en formato digital, ¿no? Por lo tanto, lo que estoy haciendo es anticiparme a lo que viene. Yo creo que en 10 años todos estarán publicando en formato digital sin ningún problema. Y la mayor parte de ventas se darán en formato digital de la misma manera que hoy la mayor parte... Hace 10 años, año 2002, cuentas que Coldplay o U2 iban a apostarlo todo al MP3 y no, nadie se lo hubiera creído. En aquel entonces todavía la industria musical pegaba fuerte. Aunque ya estaba de capa caída en 2002, creo que cerró Madrid Rock. Es decir, que ya estaba de capa caída. Pues bien, pasa lo mismo con los libros. Ahora, ¿es el fin de la literatura? No. Es el fin de un soporte, que es el papel. Igual que el fin del disco fue el fin de un soporte, que era el plástico, el CD. ¿Vale? La música y la literatura permanecen. Porque está el autor y está el lector, que no hace falta más. Y luego nos quitamos un intermediario que no pintaba nada en esto. Que no estoy hablando precisamente de las editoriales. Las editoriales creo que han hecho un papel muy importante en la historia del libro. Sí, los editores ha habido verdaderos héroes entre los editores que lo han perdido todo por sacar una obra. No, que es el sector de la distribución. La librería. Las furgonetas, el papel, la tinta, las imprentas. Y bueno, pues todo eso, ese intermediario que además es el que realmente encarecía el libro, pues ha desaparecido. Por eso se puede vender un libro a 2,99, cuando un libro de estreno costaba no menos de 25 euros, ¿no? Pero también esto que comentas obliga al autor a encargarse de la promoción, es decir, tú tienes que llegar a tu público. En el caso del KDP sí, pero insisto, porque yo soy un autor de nicho. Claro. Es fácil llegar a mi público, a mi propio público, muy fácil. Sé dónde está, lo sé localizar, casi podría decir que me lo sé con nombres y apellidos, ¿no? Si yo fuese Ruiz Zafón no me sucedería así porque este hombre vende miles, cientos de miles de libros y no es un autor de nicho. Para estos, de cualquier manera, las editoriales también están en Estados Unidos. Amazon no solo publica KDP, sino publica básicamente obras de editoriales que publican a través del servicio Kindle, de los libros electrónicos. Ojo, no es la única tienda. Barnes & Noble también vende un montón de libros. libros electrónicos. En España, la FNAC y la Casa del Libro han empezado a apostar ahora por el libro electrónico. Uh-huh. Es decir, la industria está en plena transformación. Uh-huh. Entonces, la cuestión, yo creo que no es que la noticia no es que yo me haya pasado al formato electrónico. La noticia es que no haya más autores metidos en esto. Ya está. Es decir, habría que empezar a ir autor a autor, ¿y usted por qué no se ha pasado a esto? Si casi todo, o prácticamente todo, son ventajas. La primera obra que publicaste en este formato, si no me equivoco, fue Historia de los Españoles. Bueno, fue Nosotros los Españoles, que fue un libro que lancé en el año 2008, que lo hizo la editorial Altera. Es una historia de España contada por capítulos. ¿Lo subtitulas desde...? Bueno, lo que hice fue cambiar el nombre. Cogí Nosotros los Españoles, la edición de 2008, le quité el prólogo, un prólogo maravilloso que me hizo José María Marco. Quité ese prólogo, le quité unos cuantos capítulos y metí otros nuevos que había escrito en los últimos 4 años, ¿no? Y para que quede una historia mucho más homogénea, ¿no? Uh-huh. Entonces lo subtitulo de Argantonio Adolfo Suárez. ¿Por qué? Porque va desde la España mítica, ¿no? Tartesos y tal y cual, hasta Adolfo Suárez, que yo creo que es lo máximo que podemos historiar. Las transiciones. Es que historiar los años 90 me parece un... Eso es casi periodismo. Es demasiado reciente. Primero porque los... parece una tontería, pero una de las cosas fundamentales para empezar a historiar es que los protagonistas hayan muerto. Y los protagonistas de la transición están casi todos fiambre ya. Es decir, se ha muerto Carrillo hace poco. Suárez no está muerto, pero a efectos prácticos no está. Si lo estuviese. Es decir, bueno, y no le deseo ni muchísimo menos. No. Vive, está inválido en su casa de Madrid, pero que Adolfo Suárez ya poco más. Tiene una enfermedad además que por lo visto lo ha olvidado todo. Y a todos los efectos está fuera de la película, ¿no? Hoy el país además lo llevan o lo gobiernan gente que no participó en la transición, como es el caso de Mariano Rajoy, que era un chavalín en la transición, o el propio Zapatero claro. cuando se aprobó la Constitución creo que tenía 18 años o 17 años, ¿no? Claro. Entonces, esa parte de la historia ya sus protagonistas principales han muerto o han desaparecido, o están viejísimos, entonces tampoco... bueno, Fraga ya ha muerto, fue el año pasado, Carrillo este año... No, Fraga murió este año. No, Curiel Aibas hace un año pasado. Justo, octubre o noviembre. Y Carrillo ha muerto hace poco. Y lo mismo se puede decir de los principales militares de la época, tipo Gutiérrez Mellado, etcétera, ¿no? Aramburu, el que fue director general de la Guardia Civil. Es decir, esa época de la historia de España ya se puede empezar a historiar. Ahora, ¿quién la historia? Claro, que eso es otro tema. ¿Alguien que la ha vivido o alguien que no la ha vivido? Porque yo viví la transición de manera marginal. Pero yo era muy niño joven pequeño. También. Claro, bueno, tanto como muy joven, ¿no? Pero, es decir, cuando se aprobó la Constitución en el año 1978, yo tenía exactamente 5 años. Claro. Entonces no me acuerdo, evidentemente. Claro. Cuando se aprobó en el golpe de Estado yo tenía 8 años. Claro. El 23F, que tampoco me acuerdo, si soy sincero. Probablemente porque estaba a los 8 años me interesaban otras cosas y no la política, ¿no? Entonces, yo creo que es mi generación, la de los nacidos en los años 70, las que no han vivido eso directamente, la primera indicada para historiar esa etapa de la historia de España. De manera desapasionada. Efectivamente. Porque decir, no le va nada en ello. No te va nada en ello, en principio. Yo no tengo ni odio ni amor por Adolfo Suárez. Para mí, a estas alturas, es total y absolutamente un personaje histórico. Y lo mismo puedo decir de Alfonso Armada, uno de los implicados en el golpe de Estado, ¿no? Armada creo que sigue vivo. Bueno, es decir, o de la transición. Es una cosa que... bueno, que no me acuerdo de ella. He vivido lo que sí padezco y padecemos todos es sus frutos, para lo malo y para lo bueno. Y nada más, por eso terminé en Adolfo Suárez, podía haber continuado. Tenía más, de hecho, artículos ya del felipismo y tal, pero los quité a posta, ¿no? Y luego empiezo en Argantonio, bueno, porque el nombre mola. Argantonio es un nombre precioso. Y volvemos a un rey mítico de Tartesos que está muy bien. Hay una Hispania, hay una idea, mejor dicho, que España es un invento, una idea entre la progretez. De que España es un invento de Franco y entre los nacionalistas. No, esto no sé qué se inventó Franco. Los reyes católicos. La progretez, ¿no? Es un término de la casa, la ¿verdad? Es un término mío. Yo soy muy de inventarme palabras. Yo soy un gran aficionado a la poesía barroca, ¿no? Especialmente a Quevedo. Y era un gran inventor de palabras. Y además, los madrileños siempre nos ha gustado. Nosotros, los manabas, tenemos una lengua, pues la que tenemos la retorcemos todo lo que podemos. Bueno, el tema es que esta idea de que España la inventaron los reyes católicos, sobreponiéndola sobre unas soberanías nacionales preexistentes, eso es mentira. España, como concepto, existe desde la más remota antigüedad. Y hasta el nombre no nos lo pusimos, nosotros nos lo pusieron. Nos lo pusieron en concreto los fenicios, que la llamaron Isfanim. Era tierra de conejos, ¿no? Tierra de conejos, efectivamente. Que tú lo mencionas en el libro. Tierra de conejos. Entonces, estos fenicios, igual que los griegos, cuando llegaron, lo que vieron era una unidad más o menos geográfica, a pesar de que no había unidad del otro ninguna. Esto era un mare magno de tribus que más se odiaban entre ellas, tal. Con lenguas diferentes, con tal. Bueno, un poco los españoles, casi ser español se define. No hemos cambiado nada. Pelearse con el de al lado, ¿no? Entonces, luego los romanos heredaron aquello y de Hispanim se quedó en Hispania y de Hispania ya en un último salto etimológico se quedó en España. Simple. En portugués además se dice igual, España. ¿Tiene de malo algo la palabra? Nada. ¿Tiene de malo algo? Ser español no es una cosa que... es como ser alemán. No se decide. Se nace. Es como si me dicen, ¿eres europeo? Bueno, sí, claro, esto es Europa. Está, no tiene más. Y pues yo insisto muchas veces en que no debemos ni sentir orgullo ni vergüenza por ser españoles. Somos lo que somos y no hay que darle más vueltas. La historia de España más es muy entretenida, bastante más que la historia de la mayor parte de países de Europa, ¿no? Y a poco que te gusten las historias buenas, la historia de España es muy agradecida de historias buenas. Y luego, además, los españoles, es decir, los que nos precedieron en el oficio de ser españoles, hicieron cosas, en algunos casos, dignas de ser contadas, ¿no? España no ha pasado de puntillas por la historia de la humanidad, como puede ser Estonia, o con respecto hacia Estonia, pero o Eslovaquia. España es un país central. Porque es central en el mapa. No sé si a ti te habrá pasado cuando eras niño que mirabas el mapa mundo y decías, joder, estamos en el centro. Justo. En el centro del mundo. Porque veías la península ibérica, vas en la proyección de Mercator, queda en el centro del mundo, literalmente, porque el Ecuador baja. Entonces decías, pues estamos en el puto centro. Miras algo, claro, luego coges y le haces la perspectiva, pones el Pacífico en el medio y ya no, ya estás en una esquina, pero como el mapa del mundo siempre queda la península ibérica en el centro, pues bueno, es lógico, además de puente entre Europa, África, la propia América y tal. Es decir, un español fue el primero en dar la vuelta al mundo. Eso es motivo de por lo menos, presumir. Que también lo cuentas en el libro, por supuesto, porque has elegido episodios concretos. Claro, es que si quieres hacer una historia completa y obviar la metodología tradicional, ¿vale? Lo único que te queda es ir episodios concretos que van ligeramente enlazados el uno con el otro. Son cronológicos, por supuesto, pero episodios que empiezan y terminan en sí mismo, para que se pueda coger el libro en cualquier lado. Además, creo que la técnica esta de pasajes es buena. A la hora de divulgar, porque yo soy un divulgador. Tremendamente divulgativo. Eso doy fe, el libro es tremendamente ameno y divulgativo. Cuando me entero de algo, eso te decía que soy un periodista nato, tengo unos por dentro me invaden unos deseos horrendos de contarlo. A mí me recuerda cuando yo leía la historia de Roma y de los griegos de Indro Montanelli, es ese tipo de libro, creo yo. Sí, a Montanelli... Es un periodista ameniza y da un tono divulgativo a la historia que está contando. Pero es que la historia es entretenida. Y no se hace pesado y no se hace plumbeo. Es bueno conocerla porque la historia se repite siempre. Creo que en el primer capítulo, en los orígenes de Hispania, ¿no? Cuando hablo de los íberos, ¿no? Cuando llegaron aquí los griegos y los fenicios, ¿no? Nuestros antepasados lejanísimos, aquellos íberos de las tribus que había en la costa mediterránea, en el Valle del Guadalquivir, porque aquí donde estamos en Madrid lo que había era celtíberos, ¿no? Bien, estos que por una cuestión geográfica empezaron a comerciar antes con el mundo civilizado, que era el mundo oriental, claro, realmente eran unos paletillos que de pronto les venían, pues como cuando los españoles llegaron a la América, ¿no? Y les estafaban con unos collares de cuentas de vidrio, ¿no? Pues les hacían lo mismo. Y hago una reflexión que digo, bueno, esencialmente el hombre sigue siendo hombre. Es decir, tú llegas a una favela hoy en Río de Janeiro y el tío vive en un chamizo, pero dentro tiene un pedazo de plasma de 50 pulgadas, ¿no? Y va con el último modelo de iPhone, ¿no? Y bueno, pues la apariencia externa siempre cuenta, ¿no? Los seres humanos somos iguales ahora y en el año 3000 antes de Cristo. Lo único que ahora disponemos de un montón de conocimiento mayor sobre el que nos sentamos. Pero vamos a ver. Berlusconi no es muy distinto a Julio César. Ya está. No hay más. Y no te refieres a que sean italianos. No. Bueno, digo, porque les hago la comparación porque los dos son italianos, pero Mariano Rajoy no es muy distinto a un ministro de Carlos III, a Florida Blanca o al Conde Aranda. Es decir, a un ministro de la corona, ¿no? Que le toca regir los destinos del país con todos los problemas que ello entraña, con las incapacidades propias del político y las ambiciones, etcétera. No hay que mirar al pasado como, bah, unos tíos atrasados, ¿no? Todo lo contrario, son seres humanos como nosotros, lo que es que disponían de menos conocimiento, luego de menos tecnología, y pues hasta las guerras moría menos gente. La guerra de una batalla medieval era muy poco sangrienta, a pesar de que el cine no se haya convencido de lo contrario. Realmente la máquina de picar carne, la máquina de matarnos, la suministró la industria, y que se ve en las guerras del siglo XX, ¿no? Empiezan a haber millones de víctimas, la Primera Guerra Mundial, sobre todo, que eso ocasionó además unos problemas psicológicos a una generación entera de alemanes y de británicos y de franceses, que no habían visto tanta muerte junta en su vida. Las guerras hasta entonces tenían hasta... Es cuando aparece el pacifismo, ¿no? La guerra tenía hasta honor. Ir a la guerra era un honor. Bueno, pues desde entonces ir a la guerra es la peor pesadilla para cualquier... Vamos, yo desde luego no hice la mili, porque ya en mi época no la hacía nadie, ¿no? Pero si me tuviesen que mandar a la guerra lo consideraría una desgracia. No sé si voy a volver con vida, y voy a ver horrores que no me apetece ver. Bien, hace 200 años ir a la guerra era un motivo de orgullo. Voy a defender grandes, la música militar, todas estas cosas, ¿no? Y eso viene de la tecnología del siglo XX, ¿no? Pero vamos, volviendo sobre la historia de España siempre merece la pena. Porque, insisto, aunque no queramos serlo, somos españoles, y no hay más, y no pasa nada por serlo. Al hilo de este comentario te quería preguntar, detrás de este libro, ¿hay algún motivo, es decir, para contrarrestar las interpretaciones revisionistas de nuestra propia historia que están difundiéndose fundamentalmente en España, y me refiero a esto para los oyentes de otros países, por los nacionalismos, etcétera, ¿no? Unas versiones interesadas quizás de la historia? Bueno, eso es una escuela historiográfica, ya es antiguo, porque mucha gente sigue pensando que eso es nuevo, ¿no? Y dice, yo soy anti-español, es lo más moderno que hay, ¿no? Cosa más antigua que el... Más antigua que el mear delante. El ser anti-español, ¿no? Pero ahora, luego cuando comentemos el segundo libro, lo veremos, que el nombre España se ha convertido en una especie de palabra non grata, es mejor no mencionarlo. Sí, hasta para hacer coña, por eso digo yo lo de Estado español, que es como lo dicen toda la izquierda. En España se da la peculiaridad de que a partir del siglo XIX, por un lado la izquierda, es decir, los socialistas, los marxistas, se desvinculan de la idea de España, o empiezan a desvincularse, y por otro lado los nacionalismos periféricos, ¿no? Y empiezan a considerar a España como un error histórico. ¿Vale? Esto nos obligaron, esto fue un error cometido en el siglo, a finales del siglo XV, que nos ha sido malo para todos. ¿Vale? Eso enlaza con la idea de la leyenda negra, de siempre, ¿no? De los siglos, sobre todo el romanticismo, la idea esa del imperio español, el fanatismo católico, todas esas tonterías, que tienen más de legendario que de real, y con la idea que terminó arraigando en la izquierda, sobre todo a partir de la transición, de que España era irreformable, y que lo mejor era partirla en trozos. De ahí que la extrema izquierda nunca jamás saca una bandera de España. Saca la bandera de Asturias, la de Castilla, la de Cataluña, la de Andalucía. Es decir, como que el ideal de España, de que pertenecemos todos a una realidad geográfica y cultural perfectamente delimitada. Ojo, España es una isla de efectos prácticos, ¿eh? Y ha sido una isla durante milenios. Todavía hoy somos muy parecidos a Inglaterra en ese aspecto. De hecho, en ciertas épocas era bastante más franqueable el Canal de la Mancha que los Pirineos, ¿eh? Los Pirineos, al que llegó a salir, son una muralla. Más que ponerse en jaca y mirar para adelante. Y ver lo que hay. Y cómo, después de, a día de hoy, con túneles, buenas carreteras y demás, después de conducir durante una hora, uno llega a un pueblo de Francia y mira desde el otro lado y dice, efectivamente, al otro lado hay otro país. Hasta se ve en el clima, en la arquitectura, en la cocina, en todo. En muy pocos kilómetros se produce un cambio real. Porque de hecho, además, las cordilleras separan mucho, lo que pasa Italia. Italia tiene los Alpes, que es otra muralla, ¿no? Y en el resto estamos rodeados por agua. Hasta hace no mucho, te estoy hablando de hace 100 años, cuando uno quería ir de Sevilla a Galicia, no iba por tierra, cabotaba, iba por mar. A Asturias se llevaba el trigo por mar, porque no estaba hecho el puerto de Pajares hasta principios del siglo XIX. Eran el norte de España, la cornisa cantábrica, con excepción del País Vasco, donde el desfiladero de Pancorbo, el acceso es más fácil porque ahí la cordillera cantábrica baja a altura. Lo que es Galicia, lo que hoy es Galicia, Cantabria y Asturias, eran un archipiélago. Era muy difícilmente alcanzable por mar. Luego nuestra geografía interna está llena de cordilleras. Llegar de aquí a Segovia tienes que atravesar una cordillera que tiene más de 2.000 metros de altura. De aquí a Segovia, que está a 80 kilómetros, ¿no? Cuando bajamos a Valencia, por ejemplo, en el momento en que se acaba la provincia de Cuenca, aquellos son sin dios de sierras, y de gargantas, y de ríos, y de tal, hasta que después de, lo mismo, una hora conduciendo, de pronto ya ves que estás en una plana costera. Y vayas hacia donde vayas, nunca, no hay un solo, que eso lo decía Eliot, ni un solo camino fácil en España. Lo que nos ha hecho una isla. que tiene unas peculiaridades curiosas. Es lo que nos sucede cuando vamos a Portugal, que decimos, ¿qué parecido es esto? No, claro, es que a efectos históricos es parte de España, ¿no? A todos los efectos es parte de España. De hecho, los propios portugueses se llamaban hispaniones en el pasado, ¿no? La terminación en ol es de origen catalán, curiosamente. No es de origen... No me digas. Es de origen catalán. La terminación en ol, español. Sí. Por los hispaniones, ¿no? Bueno, pues la izquierda decidió que no, que era mejor reinar sobre las distintas partes que intentar hacer uno. El último esfuerzo yo creo que fue en la guerra civil, cuando todavía la apasionaba y tal, hablaban, decían la palabra España. Después del franquismo, la palabra España desaparece. Y aparecen dos eufemismos que son hoy los más comunes. Uno es este país, junto así, dicho muy rápido, y el otro es Estado español, o el Estado directamente. Que eso se ve mucho en el País Vasco y en Cataluña, ¿no? En cierta ocasión he oído las noticias de la ETV. Claro, no pude más que pegar una carcajada, porque dicen, la selección del Estado, yo pensé que era una selección, claro, pensé como una persona normal, sí. Una selección de funcionarios de los ministerios, que han cogido, claro, uno piensa en el Estado y piensa en los ministerios, ¿en qué va a pensar? Claro, la selección del Estado ha jugado contra la selección inglesa o la selección danesa, claro, allá no decían del Estado danés, claro, ¿no? Claro, claro. Pues primero pensé, que han hecho una selección de los mejores, los más atléticos de los ministerios, los han sacado de su selección. Bueno, pues eso que es lo del Estado y estatal. Sí, bueno, es para forzar un distanciamiento, quizás. Es decir, presentarlo como una realidad ajena a la realidad del que habla. No, es básicamente por la creación de las naciones. Es que cualquier cosa... Eso pero es una cosa del siglo XIX, ni siquiera de origen español. Es una cosa inventada en Alemania del siglo XIX. Esto de la nación, el nacionalismo, la cosa tal. Es una cosa creada en Frankfurt, vamos. Porque que derivó en Alemania, terminó en el nazismo. Todo ese nacionalismo romántico. Es decir... que en España no nos afectó porque afortunadamente el país se había unido mucho antes, en el siglo XV. Una de las cosas que tiene España es un país muy antiguo, por las razones obvias, insisto, por nuestro factor insular. Esto, a poco que conozcas Centro Europa te das cuenta. No sabes exactamente dónde termina Alemania y dónde empieza Polonia. Es todo un llano aquello. Sí. Y claro, entiendes que se hayan movido los pueblos. Mira, Ludwig von Mises, que tanto nos gusta a los dos. Sí. Ludwig von Mises nació en un pueblo, una ciudad, de hecho, austriaca, en aquel entonces, 1881, que se llama Lemberg. Hoy se llama Lviv y es ucraniana, pero es que en el periodo entre guerras fue polaca. Sí, claro, no hay más que ver Lemberg. Sí, aquello está, mitad un llano, donde había población de todas partes, el Imperio Austrohúngaro, por cierto, gran invento. Y lo mismo se puede decir de Eslovaquia, se puede decir de la República Checa, donde hay una montaña son muy bajitas, tipo los Sudetes, es decir, las fronteras han ido de aquí para allá, la frontera española está muy bien delimitada, Pirineos. La divisoria de aguas del Pirineo y las costas, ya está, no hay más, y por eso que se da la anomalía de Portugal, que formando parte de la Hispania mítica desde los orígenes, pues en el siglo XVII se separó y digamos que fue por su cuenta, pero no del todo, porque a efectos culturales Portugal es asombrosamente parecido a España, tan asombrosa que llegamos los españoles a Portugal y nos sentimos como en casa. Dices, bueno, esto se habla de una especie de gallego, del mismo estilo. Me vas a poner un acentillo gallego y ya me entiendo. Se habla una especie de gallego, son gente como nosotros, hay el bar, el no sé qué, no sé cuántos, tienen unas, con sus peculiaridades, bueno, también dentro de Portugal hay sus variedades, del portugués del norte al portugués del sur, ¿no? Por ejemplo, el portugués del Alentejo es muy parecido al extremeño, en todos los pueblos. Yo estuve en Évora hace 2 años, que tiene un castillo precioso, por cierto. Es una ciudad extremeña. Pero el paisaje y el paisanaje. Las dos cosas, ¿no? Y bueno, pues sabes que estás en un rollo ibérico, ibérico-lusitano, ¿no? Una unidad. De la misma manera, cuando estás en las Islas Británicas, te pasa algo similar. No sé, Gales, Inglaterra, Escocia, todo es... Tienen un tufo de familia común. Ellos lo han solucionado con aquello del Reino Unido. Vale, pues vamos a llamarlo. O Gran Bretaña. Bueno, yo sabes, tú sabes inglés, Gran Bretaña, y ya está. Y te dejan Bretaña. Sí, señor. Ahora, el nuestro es Bretaña, que está mal dicho, porque Bretaña está en Francia. Claro, está en Francia. Pero Bretaña. Y todo es Bretaña. Que a nosotros, claro, si lo tradujésemos de manera lineal, sería Bretaña. Pues la mujer más guapa de Bretaña, el no sé qué más de Bretaña, siempre, el tal de Bretaña. Bueno, nosotros lo hemos solucionado con España, hasta que la propia España se revela contra sí misma. Que eso fue, te digo, en el cambio del siglo, del 19 al 20. Y todavía seguimos enmierdados con lo mismo. De esto no hablas en el libro. No, porque no es un libro sobre política. Filosofía de la historia tampoco. Claro. Es sobre. Es un libro de. Hechos históricos, de episodios históricos. De episodios históricos curiosos. Lo que sí tienen es teoría por detrás. Es decir, yo no creo que sea posible hacer historia sin tener muy clara la teoría. Eso. Es decir, la historia no es neutra. Hay cosas que están bien y cosas que están mal. Hay periodos históricos que a nosotros nos han supuesto un coste grande. Por ejemplo, yo soy muy negativo y muy crítico, a pesar de que me ha costado eso un montón de discusiones, con los Habsburgo. Creo que fue una dinastía perversa. Nefasta, sí, para sí, los españoles. Sí, sí, queda claro en el libro, además. Y además lo argumento, no sí, sí, soy sí, de sí, los sí. que me caen mal porque me caen mal. No. Fue una dinastía extranjera que utilizó al Reino de Castilla, más que a España, como una especie de banco, de hucha, sí, la que financiar todos sus delirios dinásticos, ¿no? Sí, y dejó al país en el esqueleto, en concreto al Reino de Castilla. Hoy el que viaja por Castilla y ve un solar desértico, esto tiene unos orígenes. Castilla en el siglo XV era uno de los reinos más prometedores de Europa. Pequeñito, con bastante población para los estándares de la época. En aquel entonces Castilla podía tener 4 millones de habitantes, que era una barbaridad en el siglo XV. El Reino de Aragón tenía solo un millón. En Aragón era mucho más pobre, ¿no? Con una ganadería muy potente, la Mesta y todo esto, y ciudades libres, además, Segovia, Salamanca, Burgos, etcétera, muy prósperas, con representación en cortes, con tal. El Reino de Castilla del siglo XV era un reino vibrante. Bueno, pues la dinastía de Habsburgo lo devasta. Lo devasta literalmente. Y queda, bueno, pues lo que queda de Castilla en el siglo XVIII. La Castilla esa que tanto gustaba a los viajeros franceses del siglo XIX, ¿no? El que luego hacían, que todavía creían ver a Don Quijote caminar por la Mancha, ¿no? Ese país atrasado, atado a las tradiciones, que no crecía. Claro, a veces pensamos, tú conoces bien Castilla y León, ¿por qué tenemos ciudades antiguas que tienen murallas todavía? Pues porque quedaron congeladas en el tiempo. Oye, ha tenido su parte buena, y es que nos hemos quedado con ciudades amuralladas enteras como Ávila, ¿no? O cascos antiguos preciosos como el de Salamanca. En Alemania no existen ciudades tan antiguas, sino porque no se ha habido, porque se fueron reconstruyendo, eran ciudades que prosperaban y se fueron reconstruyendo a lo largo de los siglos, ¿no? Pero encontrar una ciudad como Ávila tan antigua es muy difícil en Europa. Pero es que Castilla quedó petrificada, literalmente. Perdió población. Fue el único reino que perdió población en el siglo XVII, por ejemplo, ¿no? De toda Europa. Ninguno más. Y la población nos parecerá hoy algo que es imposible que decaiga. Pues no, decayó. Decayó de manera que perdió 1 millón de habitantes. Una barbaridad, ¿no? El país estaba devastado, sobrefiscalizado. Se llegó a imponer el impuesto a los millones de Castilla solo para financiar los delirios de esta gente en Centro Europa. Allá donde jamás a los de esta tierra se les había perdido nada. La pica en Flandes. Holanda, Alemania, hay una batalla que tiene un capítulo. Bueno, en este libro no. En otro que voy a sacar ahora, sobre las grandes batallas de la historia de España, desde Baécula hasta Krasnivor. Una es la batalla de Nördlingen, que Nördlingen es una ciudad que está al norte de Stuttgart, en Alemania, en Suabia. Y yo estuve personalmente, con mujeres de allí, y fui a verlo. ¿Dónde había sido Nördlingen? En unas colinitas, con un llano y tal. Y pensé, ¿qué se le habría perdido aquí? A un ejército español y a un ejército sueco matándose en el año 1634. Sí, porque ha sido la única batalla entre españoles y suecos. Dos países por lo demás separados por miles de kilómetros, ¿no? Es decir, ¿qué se nos habría perdido aquí? Bueno, pues lo que se nos perdió fue esto. Fue lo de los Habsburgo. Uh-huh. Es decir, mantener una política... Bueno, lo que se nos perdió es que Madrid, que es mi ciudad y que además es uno de los mejores lugares del mundo, es una capital hecha de adobe, hecha de ladrillo, hecha de argamasa, y no una ciudad hecha de mármol, que es de lo que debería estar hecha, habiendo sido la capital de uno de los mayores imperios de la historia de la humanidad. Sí, sí, sí, sí. A veces miramos París y lo miramos con cierta envidia, o Londres, el Londres decimonónico, ¿no? Sí. ¿Qué Londres? ¿Qué ciudad construyó el imperio, ¿no? El propio París, el Nueva York actual, ¿no? Pues bien, miramos el Madrid de los Austrias y ¿qué encontramos? Una ciudad de ladrillo. Pero es que no había para más. Claro, pues Madrid estuvo sin catedral hasta el año 1993. Tuvo que llegar Carlos III, que me parece que es de los pocos a los que tratas bien en el libro, ¿no? Como... Hombre, es que los Borbones... Y el cambio de dinastía... Los Borbones, a pesar de todos los peros que se les puedan poner, decidieron ser reyes de España, claro. Es que los Austrias, nunca mejor dicho, nunca decidieron ser reyes. Estaban interesados fuera. Estaban los intereses de la familia Habsburgo eran otros. Sí. Es decir, eran intereses dinásticos. Digamos que los Habsburgo eran una especie de multinacional del poder. Ya está. que habían conseguido, provenían de un lugar remoto de los Alpes austriacos, y habían conseguido primero quedarse con la corona austriaca, con la corona del imperio alemán, y luego hicieron una carambola histórica, se quedaron con la corona de España en un momento especialmente dulce, que fue cuando unos navegantes españoles llegaron y se encontraron con la otra mitad del mundo, que habíamos permanecido las dos partes de Pangea, del antiguo supercontinente, sí. O sea, nos habíamos encontrado, y casualmente se hizo vía España, que era por otro lado lógico. Se me dicen, ¿por qué los españoles descubrieron América? Hombre, porque lo raro es que lo hubieran descubierto los húngaros. Sí. Es decir, tenían que ser españoles, portugueses o franceses a lo mejor, ¿no? Los árabes era muy difícil porque no tenían tradición náutica y apenas navegaban, pero aquí era, pues, uno... América nada más podían haberlo descubierto en aquel entonces cuatro países. O Inglaterra, Francia, o España y Portugal. Ya está. No hay más. Bueno, pues dio la casualidad que fue España. De hecho, Colón anduvo por varias cortes vendiendo su proyecto y al final se lo compró Isabel la Católica, ¿no? Bien, pues en un momento en el que España se tenía que haber proyectado sobre el mundo de una manera especial, desgastó todas sus energías en una quimera religiosa de imponer el catolicismo a quien no quería abrazarlo. Ya está. Inglaterra no hizo eso cuando se adueñó del mundo en el siglo XIX. Todo lo contrario. Quería un imperio esencialmente comercial, esencialmente pacífico y comercial, sí. Sin renunciar al uso de las armas cuando era necesario, ¿no? Sí, sí, sí. Y persuadió de su supremacía. Aquí no se persuadió. Esa fue la diferencia. Porque, de hecho, ¿sabes que el primer rey de España que visitó América fue Juan Carlos II? Fue el primer rey de España que visitó América. Nunca ninguno había ido allí. Ni el más mínimo interés, ¿eh? Ni a Cuba, ni a... Cuba, la perla del Caribe, la colonia más querida, más tarde. Nunca, jamás un rey. Y lo mismo se puede decir de políticos, no se visitaba aquello en una tierra, bueno, es una especie de una mina, esencialmente. Aunque luego la obra de los españoles en América sí fue muy fructífera. Estuve yo el año pasado en Guatemala y al lado de la ciudad de Guatemala, tiene 50 kilómetros, hay la antigua ciudad de Guatemala, que es una maravilla. Claro, te echa por tierra... Todo el cuento aquel ese del genocidio, de la que llegasteis negra aquí como, de la que se lo... Claro, llegasteis aquí como los vikingos, arrasasteis todos. Todo. No, pues bueno, algo se arrasaría, pero desde luego se dejaron muchas lugares cosas. Como la antigua Guatemala, ¿no? O la Catedral de México, universidades, etcétera. Otra cosa es que con eso llevamos allí lo peor de la peor tradición económica de la edad moderna, que es el mercantilismo, que todavía impera. Impera en la inflación argentina. Sí. Impera en Chávez, el caudillismo chavista. Impera todavía, sigue mandando esa... No es que la llevásemos nosotros y la dejamos allí, es que parte de nuestros antepasados se quedaron allí. Es decir, los mexicanos de hoy en día, digamos que son españoles del siglo XXI en México. No hay más, hablan español, tienen un código civil como el nuestro, es decir, son parte de la hispanidad. No sé si has leído a Churchill, tiene una obra buenísima, a mí me encantó cuando la leí, Historia de los pueblos de la inglesa. Ajá. Pero has leído, es buenísimo ese libro. Siempre he pensado que debería escribirse una historia de los pueblos de la hispana. Sí, además los pueblos de la hispana están extendidos por todo el mundo, por tres continentes, ¿no? Y son, o somos, mejor dicho, casi 400 millones de personas, una barbaridad, ¿no? Además una comunidad humana con una proyección de futuro grandísima, aunque sea solo por una cuestión demográfica, ¿no? Y esos mismos mecanismos disgregadores que imperan en España han imperado en toda la hispanidad. Es decir... Están en el ADN. Lo llevamos en el ADN, sí. Eso de si habla mal de España es un español. Sí. Es inevitable. Sabes que tiene que ser así. Tú no verás a un australiano que reniega de su pasado británico. En cambio, te hartarás de ver chilenos o argentinos o mexicanos o venezolanos renegando de su país. De sí mismo. Claro, porque es que están renegando de sí mismos, no de los invasores, no somos nosotros, fueron ellos los que quedaron allí, ¿no? Y además quedaron una cosa que se ha dado muy poco en la historia de la humanidad, que son países enteramente mestizos. Sí. Los ingleses, donde llegaron, apartaron a la población local y se pusieron ellos. No se mezclaron, Se mezclaron muy poco. Esencialmente, Australia es un país blanco. Sí. Yo estoy por ver todavía un solo ejemplar de mezcla entre británico y aborigen, ¿no? O los Estados Unidos o Canadá. En cambio, México es un país mestizo. No es un país indio, ¿eh? Es un país mestizo. Guatemala es un país mestizo. Es decir, lo de los españoles en ultramar fue una historia de mestizaje y de mezcla de sangres brutal. Como no se ha conocido en ningún otro lado, ningún otro país se ha mezclado con esa decisión con la que lo hicieron nuestros antepasados. Es lo que dice bastante bueno de nuestro lado. Y es que no, al menos no hemos sido racistas. Cosa que no se puede decir de los ingleses. Que, como bien sabes, donde llegaban, hacían limpias, escabechinas ahí con la población local, ¿no? Fernando, ningún episodio en el libro de historia tiene más peso que otro. Es decir, todos se tratan del mismo modo en cuanto a profundidad, número de páginas, etcétera. Es decir, no, hay algunos más largos. El lector no debe esperar tampoco, digamos, secciones más extensas más. Hay algunos un poco más largos, tiene una hoja más, otros una hoja menos, pero vamos, sí, todos más o menos son del. La idea es que se puedan leer todos entre 10 y 15 minutos. Tú no le debes pedir al lector más de lo que está dispuesto a darte. Uh-huh. Eso es una cosa fundamental. Uh-huh. Si al lector le estás pidiendo que se embaule un tocho, el lector, uh-huh, es decir, en una palabra, si no le entretienes en las primeras 20 líneas, te cambia de canal. Uh-huh. Eso yo vengo de internet. Uh-huh. Y en internet es así. Uh-huh. No hay más. Es decir, atrápale, es que igual cuando empiezas a ver un programa de televisión o empiezas a ver una película, si no te enganchan los primeros 20 minutos o un libro, si no te enganchan las primeras 20 páginas, mal asunto. Es por eso es importante el principio y que vean que lo que le estás contando es interesante, merece la pena su tiempo. Uh-huh. Y el tiempo es muy valioso. Uh-huh. Y más en el mundo actual. Tenemos que dosificarlo. Economizarlo. Claro, y yo no voy a perder el tiempo leyendo algo que me aburre, ¿no? Uh-huh. Entonces, la idea era que comprimirlo todo de tal manera que quedase... Bueno, hay historias largas. Por ejemplo, La Vuelta al Mundo del Cano pues me llevó un poco... Es un poco más larga. La Conquista de México también es un poco más larga, pues que son historias largas. Que por más que quieras comprimirlas, te cuesta muchísimo. Episodios que a mí me parecen fascinantes desde el punto de vista humano. Más que de trascendencia histórica, humano. Por ejemplo, la defensa de Cartagena de Indias por parte de Blas de Lezo es lo más de lo más. Es decir, ¿cómo un tío y 800 hombres pueden defender una ciudad de la mayor flota jamás congregada en el océano, ¿no? La propia conquista de México. La conquista de México fue una gesta de un tamaño que cuesta imaginarla. 400 hombres derrotaron el imperio. O la de Perú, que fueron 180, ¿no? Es decir, y además no lo hicieron a, como muchas veces se piensa, estos llegaron a cuchillo, a espada y con cañones. No, fue una mezcla de astucia, hechos militares, tal cual, una mezcla de todo un poco. La cuestión es que a un imperio centenario lo rindieron, y lo rindieron en cuestión de horas. Y se hicieron con él, y no solo eso, sino que además se quedaron por 300 años, y le cambiaron totalmente la cara. Es decir, la América del siglo XV y la del siglo XVIII, insisto, tres siglos, no tienen nada que ver. Son dos continentes radicalmente distintos en todo, desde el punto de vista cultural, lingüístico, racial, todo. Es decir, eso, joder, es atribuible en exclusiva al papel de los españoles de la época, que lo hicieron de tal manera que consiguieron cambiarle la cara. Dicen que solo fueron 50.000 el primer siglo. Bueno, pues... que 50.000, que se extendieron desde Arizona hasta Tierra de Fuego. Cundieron muchísimo. No, joder, el probablemente si hubieran llegado los finlandeses hubieran hecho algo parecido, no lo sé. La cuestión es que le tocó a nuestros antepasados hacerlo, ¿no? Bueno, nuestros oyentes podrán notar la pasión con la que hablas de esto, que yo digo que se trasluce, se transmite en sus páginas. Con el amor con que narra estas cosas es evidente en cada una de las páginas del libro que hemos comentado.